Son aguas negras, con características y forma burbujeante, que te llega hasta el cerebro como una droga estupefaciente. Eso a ti no te importa. Tú solo bebe. Recuerda, siempre, en cada ocasión, Coca-Cola.